Dios te bendiga, novia del Paraná, dorada espiga, eterna amiga de la libertad. Frescura de parras, musa del llámame, canto de cigarras, poesía y guitarras, es mi Santa Fe. Santa Fe de la Veracruz, donde vi la luz por primera vez. Santa Fe de la juventud, llena de inquietud y ansia del querer. Santa Fe, mi ciudad risueña y mi norareña, qué linda es. Santa Fe de la amistad, la prosperidad, tu tal de mi amor. Santa Fe de la honestidad, la sinceridad y la comprensión. Santa Fe, mi ciudad querida, te siento viva en mi corazón. Alma del brigadier, antorcha encendida, mano desprendida, aula del saber. Canción diferente, de esperanza y afán, templo de la gente que te da sonriente, su vino y su pan. Santa Fe de la Veracruz, donde vi la luz por primera vez. Santa Fe de la juventud, llena de inquietud y ansia del querer. Santa Fe, mi ciudad risueña y litoraleña, qué linda es. Santa Fe de la amistad, la prosperidad, túnel de mi amor. Santa Fe de la honestidad, la sinceridad y la comprensión. Santa Fe, mi ciudad querida, te siento viva en mi corazón. Santa Fe de la Veracruz, donde vi la luz por primera vez. Santa Fe de la juventud, llena de inquietud y ansia del querer. Santa Fe, mi ciudad risueña y mi norareña, qué linda es. Santa Fe de la amistad, la prosperidad, túnel de mi amor. Santa Fe de la honestidad, la sinceridad y la comprensión. Santa Fe, mi ciudad querida, te siento viva en mi corazón.